Entonces, cualquiera que agita un poco una temática y un perfil y pasa por mayoritario en la red del pajarito, termina ejerciendo lo que ella llama un bullying sobre los periodistas. Y es curioso, dice, porque debido a la cobardía para afrontar y enfrentar los pedidos de censura, sus colegas sugieren adecuarse, aunque por abajo le dicen que ella tiene razón y que es valiente. Entonces renunció. Y esto ya viene por cuenta nuestra, siguiendo el tranco, tanto del Wall Street Journal como el de New York Times. Se dan cuenta cómo viene la mano. En las redes solo se puede hablar mal de Trump, imaginen ustedes, en periodo electoral. Y hay columnistas que opinan, uno de un modo, otro del otro, porque esta editora, esta Barry Weiss, es editora de opinión. Dice que había sido contratada, venía del New York Times justamente, con el objetivo de llevar adelante la bandera histórica que plantea el Street, que es hacer de las columnas un foro textual para la consideración de todas las cuestiones de importancia pública y para ello invitar a la discusión inteligente de todos los matices de opinión. La desesperación de los colegas para poder lograr más me gusta o poder lograr más reenvíos, ¿no? Y para que el diario se sitúe, el medio en cuestión, sea cual fuere, en este caso ya, se sitúe dentro de los lineamientos que quedan bien en las redes sociales, donde mucha gente opina genuinamente y muchos otros simplemente son contratados para hacer un poco de batifondo en una dirección o en otra, quedan atrapados y la opinión no se despliega de manera plena. Pensemos en la Argentina, ¿no? Donde hectolitros de personas contratadas fuerzan una temática cuando sabemos que no es proporcional al sentimiento colectivo de la comunidad. Y cómo además esas personas engarzan con el interés de los medios concentrados, que a su vez, en una especie de reproducción continua, dan a conocer esas visiones de la realidad. Bueno, como para tener en cuenta, y tal vez el perfil editorial de un medio esté situado según su lugar de mirador, deba ser planteado según su interés profundo, pero sobre todo admita el debate, la discusión, si está fundamentada, ¿no? Por supuesto, a través de consignas, pero aun cuando contraste con algunos elementos, porque nunca se puede tener un plantel entero de acuerdo con una línea, es preciso abrir el juego a una discusión que tal vez no sea correcta en términos de etapa, ¿no? En términos del momento en el cual se está atravesando. Cosas que hace uno o dos años podían ser publicadas, hoy no pueden ser publicadas. Y seguramente sucederá algo parecido dentro de un año o dos. Ella habla de un periodo de 3 años donde observa esta andanada de política correcta forzada sobre el Journal y el New York Times. Como para pensar en este mundo periodístico en el que estamos viviendo, pero nos zambullimos con todo en la política. Levantamos la cortina y fíjense cómo venimos. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Ahí está uno de los ejes del debate. Ahora van a escuchar un primer bloque donde Néstor Gorohovsky tiene una visión que contrasta agudamente con la que más tarde va a explicitar Julio Carballo. Le pido que las escuchen con detenimiento, sobre todo en ese filo que da para pensar, porque ambos tienen sus razones para decirlo. Y arranca Carlos Zaira, nuestro compañero de Abrir la Cancha aquí en La Señal, en La Gráfica, señalando la dificultad de llevar la situación a un quiebre profundo. Arrancamos con Carlos Saira, después Néstor Gorojovsky. Ya nada será igual en una semana que tal vez sea un parteaguas en estos tiempos que corren, porque los tiempos son vertiginosos, son realmente vertiginosos. Lo efímero de la noticia y una velocidad de los acontecimientos que por momentos hay que tener muy claro el lugar del mirador para poder comprender en su totalidad la situación que estamos transitando. Por lo menos, reitero, esta idea de tener un atisbo, de poder estar seguro por donde uno camina y no sumergirse en el fragor de ciertas disputas que obligarían a más de uno a agarrar el Martín Fierro, ¿no? En aquello de o nos unimos o nos devoran los de afuera. Porque la desconfianza está a flor de piel, vamos a decirlo claramente. La desconfianza, y con mucho dolor, lamentablemente está a flor de piel. El debate es descarnado, y estos últimos días, o estas últimas horas, ha complejizado la situación. Digo esto porque la semana pasada el debate que teníamos, y fuimos al hueso aquí en la gráfica, en la señal, tuvo que ver con los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación. ¿Qué estaban comunicando los medios oficiales? Por ejemplo, con el tema Vicentín. Y acto seguido, el presidente de la República da a entender que hubo un error el anuncio de intervención de la empresa Vicentín. Entonces, muchos se han quedado en orsay ante esa situación. Pero claro, el asunto no finaliza ahí, ¿no? El llamado a diálogo con el círculo rojo del poder, con un partido que se ha asumido golpista, como lo es Juntos por el Cambio, y el comunicado ayer de Madre de Plaza de Mayo. Es un símbolo gigantesco. Con toda el debate, con todo el calor del debate, y el palo durísimo al presidente de la República, que lo respondió anoche con cierta altura, pero no deja de ser una situación no solamente incómoda, sino que, como ese jarrón tan bonito que el pibe rompió, lo pegamos, pero sabemos que está rajado por algún lado. Y el espectáculo virtual anoche entre Grabois y Julio De Vido. No es una cuestión de posicionamientos, no es una cuestión de posicionamientos, sino comprender que toda esta comidilla, la de los comunicados tanto de Madre, la respuesta del presidente de la República, reitero, cuestiones que tal vez en otro momento se dirimían en el ámbito privado, y por esas cuestiones que tienen que ver con el siglo XXI, son públicas en la virtualidad. Increíble, ¿eh? Increíble. Es la comidilla para todos aquellos que fogonean el final de un ciclo que lucha, pelea desde una idea popular con notables dificultades, con esto que les decía anteriormente, que tiene que ver con las desconfianzas que ya tienen más de una década en algunos casos, y desde dónde nos posicionamos, desde qué lugar nos posicionamos para comprender que si estas dificultades internas se profundizan, lo que se viene puede ser terrible para la Argentina y para los argentinos, pero sobre todo para una nación. Bueno, será cuestión de agarrar el Martín Fierro, de José Hernández, de ir releyendo nuevamente y tal vez tatuarse las meninges aquello de que si no nos unimos realmente, formalmente, aunque duela, aunque joda, aunque moleste, nos devora lo de afuera, Y ya sabemos el daño que hicieron durante 4 años. No me imagino lo que puede llegar a ser en un futuro. Ya nada será igual, gente. ya nada será igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tardecita fría pero soleada. Uno, aunque sea, si no tiene que salir obligatoriamente y se queda en casa, puede disfrutar del hermoso cielo del invierno pampeano, cuando sopla el viento de las montañas y el sol brilla, ¿no? Son ventajas que uno tiene. No siempre se vive con ventajas, a veces se vive con desventajas. El sol no brilla siempre ni en todos lados. Esta semana se dio una fuerte polémica entre los compañeros del campo nacional, porque el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que es un compañero del campo nacional y que fue designado por un acuerdo con la compañera Fernández de Kirchner para encabezar la, tomar las riendas y encabezar la marcha de nuestra patria como presidente de la nación, eligió una imagen fotográfica que a muchos nos irritó por las presencias con las que estuvo juntado en el momento en que había que celebrar el 9 de julio. A lo largo de toda esta semana llovieron las críticas sobre Alberto Fernández. Yo también lo criticaría, pero al menos pensaría en qué términos criticarlo. Porque muchas de esas críticas pasaron a considerarlo como un enemigo. Y a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de certezas. Porque esas certezas, lo único que tienen de cierto es que una vez que uno define a alguien como un enemigo, lo que hay que hacer con un enemigo es combatirlo hasta hacer que se rinda o hasta exterminarlo. No hay alternativa. Y nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de llevar nuestras disidencias internas al plano general de la vida de la nación, al menos mientras no hayamos terminado de una buena vez y para siempre con la tiranía feroz del bando oligárquico sobre la patria, sobre los más desposeídos y sobre nuestro futuro. Creo que corresponde bajar un cambio. A los que ya pusieron la segunda, bajen a la primera. Y sin dejar de decir que no nos gusta que se haya juntado Alberto Fernández con quienes se juntó, sin dejar de decir que aquellos que apoyamos a Alberto Fernández no podemos estar felices de que se haya visto obligado a retroceder en el mecanismo de intervención y estatización de Vicentín. Sí tenemos que saber que de todas las peleas entre nosotros, los únicos que ganan son los verdaderos, profundos y definitivos enemigos de la patria. Digo esto porque después de las nubes viene el sol, pero después del sol vienen las tormentas, y ya es tiempo de que trabajemos pensando que el pueblo argentino no se merece más contrarrevoluciones, que el pueblo argentino ha demostrado un enorme estoicismo durante 4 años para soportar al gobierno del que Aníbal Fernández llama el mamerto. Yo le digo el traidor a la patria, porque creo que cuadra perfectamente con la definición. Mauricio Macri no le dio un gramito de changüí a la oligarquía en su letanía de que, claro, cada vez que nos toca gobernar a nosotros, ustedes nos hacen imposible la vida. Se la bancó con una sabiduría y una inteligencia política formidable. Y tenemos que evitarle a toda costa a nuestro pueblo, que es como hacerlo con nosotros mismos, el amargo sabor de una nueva derrota a manos de la oligarquía, que nosotros creo que a esta altura del partido ya sabemos muy bien que cuando ganan, como tienen detrás todo el poder fáctico, como tienen todavía ocupado un pedazo importante del aparato del Estado, como tienen la tradición y la historia del poder y el látigo del patrón en la mano, desde que nacen, ejercen el poder con una violencia y una brutalidad y una perfidia y un cinismo tan grandes que francamente sería muy terrible que nosotros tuviéramos alguna responsabilidad en un retorno oligárquico por un diagrama fotográfico.